tú que me conoces bien, sabes lo que quiero hacer. Me gusta cómo baila, la forma que me miras y cómo te mueves abajo arriba. Todo lo que me gusta, todo lo que te gusta. Te quiero besarte, acariciarte y comerte toda. Que quiero eres tú, porque sabes lo que quiero. Que quiero eres tú, porque sabes cómo hacerlo. Que quiero eres tú. Necesito tus besos. Que quiero eres tú. Tú, tú, tú. Si no es para casarnos, un ratito nomás. Tú que me conoces bien, sabes lo que quiero hacer. Me gusta cómo baila, la forma que me miras y cómo te mueves abajo arriba. Todo lo que me gusta, todo lo que te gusta. Que quiero besarte, acariciarte y comerte toda. Que quiero eres tú, porque sabes lo que quiero. Que quiero eres tú, porque sabes cómo hacerlo. Que quiero eres tú, necesito tus besos. Que quiero eres tú. Quiero eres tú, porque sabes lo que quiero. Mica, que quiero eres tú, porque sabes cómo hacerlo. Mica, que quiero eres tú, necesito tus besos.